últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos chinos! En un bosque de la China, saludamos a todos los chinos que se suman a esta transmisión. ¡Que nos pueden ver! ¿Qué tal, Hong? ¿Qué tal, Kim? Podemos entrar a China libres. Sí, es verdad. Sí. Urpi ha tenido la deferencia de enviarle un... No sé si es muy importante, porque no deben comprender una mierda. No, pero igualmente está chido tener la libertad en algún sitio. Póngale ese. Por más que ese sitio no le infunda demasiadas... No, no, está chingón. Pero usted imagínese que... No, está chingón. A lo mejor por casualidad, un día un chino dice, ah, qué loco, ¿no? Porque hay mucho friki, hay mucho friki. Sí. Imagínese usted que, como están los frikis de España, que a lo mejor uno pone de moda y dice, ah, a mí lo que me place es ver cine alternativo y escuchar una radio china. Ay, ¿y tú qué mierda entiendes de una radio? No importa. No importa. Pero flipo en color. A lo mejor 180 mil millones de chinos. Totalmente drogados. Bueno, no importa. Está bueno saber que uno tiene acceso a algún sitio, aunque ese sitio no va a entrar nunca. Exacto. Y los chinos tienen acceso a canaltrans.com y estamos contentos por eso. Gracias, Urpi, que envió el link. El link para chequear a ver si podíamos. Y el mico se pone feliz. El mico se pone feliz. Al mico le da libertades y a partir de ahí te construye un castillo de naipes. Muchas gracias. Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Yung Vinilo. ¡Séquese! Más chino que nunca. Hoy somos todos chinos. Hoy somos todos chinos. Sí que sí. Así que no me hablen mandarín a partir de ahora y yo trataré de utilizar un lenguaje de códex. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda Wong. Sí que sí. Esos ojos no pueden ser chinos nunca, sí, pero yo, bueno. Yo no sé si me estoy quedando. A lo mejor estoy aplicando apellidos coreanos. No entren en detalles, por favor. Chao. Sí, chao. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, un eficiente oriental que la dé una chamba permanentemente las 24 horas del día y de la noche, como dijo alguien por ahí. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el amigo Zung. Sé que sí, el astro del Kung Fu. El Kung Fu Master, podríamos decir, ¿no? Sí. Muy bien. Pero mira cómo arroja las cosas. Sí, qué. Ya, las arroja casi sin tocarlas. Sí, algunas las arroja y les pega con el pie. Sí, que sé. Como es una... No, no, brillante. Técnica suya, realmente Mico. Su técnica insuperable, Mico. Se desmorona las fortalezas del sistema por el trajinar de las hormigas rebeldes que dan un poco de aire fresco a la turbia atmósfera que se torna irrespirable. Camino hacia ningún lugar... ¡Oh, ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Una vez, hace ya mucho tiempo, un niño iba caminando con su tía y el hijo de su tía a comprar unos tacos de cabeza para soportar la implacable noche del verano sonorense. Apenas habían salido de la casa, el niño divisó en la acera de enfrente un enorme animal de la familia de los cánidos, pinto a negro y café, con fauces enormes, 18 ojos y zancada de 7 leguas. el niño no podía dar marcha atrás porque venía acompañado, de manera que deliberadamente se alejó lo más posible. Algo olía mal, a nervios, a grasa densa. En un abrir y cerrar de ojos, el perro echó a correr en dirección al pequeño contingente de tres, y cual si fuese un misil teledirigido, asestó un apabullante golpe al nene en el lado derecho de la parte más baja de la espalda. El niño ya había sentido la mortífera colisión antes de sentir la mortífera colisión. Antes de ver cómo le cercenaban el glúteo, cómo le arrancaban la nalga a mordidas, él había presentido el golpe. Los familiares eran unos hijos de puta. La tía se reía del niño. El niño de la tía se reía del niño también. Y el niño tenía un monstruo sanguinario prendido de su culo. Me sé bien esta historia porque ese niño era yo, Milan de Garkeler. ¡Chale! ¡Milan! Sí. ¿Pero bueno, cómo está su culo hoy? No, y que bueno, de esa experiencia no me quedó nada más que el recuerdo. Una cicatriz en la nalga y un odio malsano a los perros. Por eso yo veo muy bien que controlen minuciosamente a los perros. No soporto a Lassie, no soporto a Scooby-Doo, no soporto a Don Gato, ni a Flipper tampoco. No, órale. Tiene cara de perro también, sí. Sí, Flipper. Y Flipper reacciona como un perro. Sé que sí. No da la patita porque no tiene. Exactamente. Con él. Sí, dice, a veces la libertad es peligrosa. Su fascista en potencia, Milan de Garkeler, tomándose un análisis y recordando ese episodio. Y es que hay para dramático. Muchos ser vivos que la libertad es peligrosa. Sí, realmente. Sí. Un abrazo para Milan de Garkeler y una nalgadita, pero muy suave, ¿no? Para que, sí, no habilitar viejos recuerdos. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Amigos Pirata, Lagarto, Capitán Mudamico, les pido muy cordialmente que me informen de algo. Yo me quiero suscribir, pero no tengo tarjeta de crédito ni nada. Mire usted, Camilo, no pertenece al sistema. No, si usted tuviera tarjeta de crédito, igualmente Colombia está invalidada para el PayPal. Sí. Porque parece que los colombianos eran unos grandes maestros en la falsificación de documentación extraño crediticia eso. Muy extraño. Sí. Y PayPal directamente dijo no, enviemos a la DEA. Sí. Y entonces bueno, y quitaron, Perú, sí, el PayPal, el sistema de PayPal. Hay muchos países discriminados en este sentido. No, hay países que todavía no están. Perú, pero Ecuador, Colombia tuvo Colombia tuvo y se lo quitaron. Sí. Colombia fue el paraíso en algún momento. Sé que sí, güey. Y se lo quitaron. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Camilo dice, bueno, no, pero yo quiero suscribirme a huevo, como sea. ¿Dónde les consigo? ¿Dónde les envío lana? Quiero que me digan, por favor, no me anden discriminando. No se siente discriminado, Camilo. No hay discriminación con respecto a esto. No, y nosotros no. Estamos sumamente agradecidos. Sé que agradecidos, cabrón. Pero no encontramos otro sistema para canalizar toda esta historia. Igualmente, esperamos su respuesta. Muchas gracias. Camilo de Tuluá, Colombia, un abrazo para él y para todos los integrados que están así diciendo, en El Salvador no hay, en Honduras no hay, bueno, ¿qué se le va a hacer? No discrimine. Ya la chingan con esto de la globalización, nada más nos toca la parte fea. Al carajo con ustedes, que no me leen, dice Cachín Nardi de las marionetas de puta madre. ¿Pero qué pasa, Cachín Nardi? Miren, mi teoría es la siguiente. Yo envío mensajes, envío fotografías, envío cosas, no me leen ni madres. Mi teoría es que los mensajes son inventados. Es, bueno, les mandé fotos, varias historias. Se dio cuenta, güey. Y ni mierda. El programa para mí es virtual hasta que me demuestren lo contrario. Un abrazo, Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, cuyo mensaje también hemos inventado. Sí que sí. Porque venía bien como una crítica, ¿no? Exactamente. Todo, qué chido el programa. Qué chingón. Qué no eso, qué lo otro. Flipo un colo. Sí, así que hemos inventado a este Cachín Nardi que casi nos venta la madre. Un abrazo para él y para sus marionetas de la puta madre. La chica mágica de Oaxaca, México. Hola, chica mágica. Querido pirata, señor Lagartija, después de estar tanto tiempo detrás del anonimato, esta es de la familia de los oaxaqueños de Megabyte, de la panquetina. Esos 140. La familia oaxaqueña. Dice, bueno, esta vez quiero elevar mi voz en nombre de aquellas hermanas, entre ellas yo, que sufren de ver cómo los hermanos mayores, como el Megabyte, con su carrera de inge civil terminada, trata de hacer picadillo a mi novio que apenas empieza su carrera de arquitectura. Ah, déjeme, qué chingón. Una linda tardecita. Fue a visitarme. Pero qué suerte tiene su hermano. Sí, porque aparte tiene muchos novios para madrear, ¿no? Sí que sí. Dice, bueno, una linda tardecita. Fue a visitarme el patineto. Digamos digámosle mi novio, y estábamos sentaditos en la comodidad de la sala, cuando llega primero la panquetina a hablar con él, y salió el tema de cómo sellar las paredes. Entonces llega el Megabyte e inicia una pequeña discusión de casi quiénes son los mejores, los arquitectos o los Inge. Lógicamente, a un Inge le das un arquitecto servido en bandeja, sí, sé que sí, y se lo come con el molar. Dice, bueno, así que empezaron así, y como ya le dije, el Megabyte ya es un Inge, y mi Patineto apenas inició su carrera. Como ven, la balanza no está muy a favor del Patineto, así que Megabyte lo veía con ojos de que como que lo comía vivo. No les puedo explicar cómo fue la conversación, pues no entendí ni madres. Eso es, bueno, no es mi onda, pero sí vi que se veían muy feo. No le mando a chingar la madre a Megabyte, señor pirata, sino a la Artija. Intercedan por mí, díganle que Megabyte, que no los vaya a sus... Si no le espante los novios a las nenas. No, no le espante los novios. Megabyte. Bastante que le conseguir a este que tiene lana. Que es un futuro arty. Sé que sé. Que no es gay. No es importante. Bueno, pero bueno, es que el arquitecto estuvo mal, ni bien iniciada la carrera, sí. No debe ponerse a la altura de un ingeniero recibido. Exactamente. Que tiene un ciber. Así que nosotros le pedimos, por favor, que al Patineto hable de fútbol, de mamadas, sí, así. De otros temas. Pero no se ponga a hablar de paredes, de cómo sellarlas y esas mamadas. El Megabyte tiene la palabra en este sentido, sí. Y por favor, ya no espantes más novios. Y por supuesto, los fanáticos aquí disfrutando de esta apertura de la temporada de la serie internacional de los hombres fuertes. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. ¿Cómo han estado todos por la nave? Aquí reportándose el Tocayo desde Tijuana, Baja California, México. Ah, hola, Tocayo. Tenía ya bastante tiempo sin reportarme con ustedes. Sí que sí, güey. Pero no quiere decir que no lo siga escuchando aquí desde Tijuana, ¿eh? Yeah. Bueno, pero para que me recuerden, les conté que hace un par de años yo estaba en Juárez, Chihuahua, y pues entre un grupo de voluntarios del cual formaba parte yo, apoyamos moralmente a unos niños y adolescentes con cáncer terminal. Sí, recordamos, sí, por supuesto, sí, ¿no? Y que ustedes, en la María Tijuana, y algunos desintegrados también ayudaron a traerles un poco de alegría a este grupo. Recordemos que él grababa los programas, lo llevaba a algunos niños, decían, ¡ay no, qué asco, quítalo de aquí! La mayoría de los niños reían felices, sí. Y bueno, y ahí estaban. Pero bueno, cuestión que ustedes ya saben que por razones políticas el director del hospital nos prohibió que siguiéramos ayudándolos. Claro, el director sería como que tenía ayuda externa, entonces como que le iban a quitar el puesto. Alguno paranoico y chingado, mamón, sí, de mierda, que lo único que hacía era tratar de pensar en su puesto y no en los niños y adolescentes que estaban, güey, ahí en una situación mucho más complicada que la de él, y su puta madre. Dice, bueno, por razones políticas no nos dejaron verlos más y no nos dejaron. Pero bueno, cuestión que ahora cambió el director del hospital y ahora nos permiten regresar y seguir ayudando ahí. Y al regresar los muchachos que ahora están allá en Juárez, en este grupo, uno de los niños que afortunadamente aún vive y que los escuchó desde hace 2 años, les pidió que les volvieran a poner el programa, que se los volvieran a grabar. Les preguntó por el señor Lagartija, por el hijo, por la muda, por todos, y lo sorprendente es que los tenían bien memorizados. Chido, ¿qué hace? El lagarto era el verde. Sí. Bien memorizados. Y dice, bueno, y lo que me cuentan los muchachos es que lo mejor de todo era la sonrisa que le propició ese recuerdo a ese niño. Y es por eso que les pido que les manden un saludo a estos chamacos que son realmente increíbles, así como también al grupo de voluntarios de Ciudad Juárez, Chihuahua. Amigos de Ciudad Juárez y Chihuahua, sí, están voluntarios en el hospital, que desconocemos el nombre, pero sabemos de qué se trata. Un abrazo bien, bien grande para ustedes, y esperemos que no se crucen con otro pendejete como el director anterior, ¿eh? Póngale, sí. Y un gran saludo, por supuesto, para todos los niños justamente de ahí de la sala. Déjenme hacerles algo. Hágale algo, por favor. Les voy a hacer un show. Ah, bien. Primero voy a bailar. Para ustedes, cabroncitos, ¿eh? Sí, yo no sé si eso les vale. Bueno. No, porque no. Voy a hacer un truco de magia. A ver. Si usted es de los que no creen en la magia, explique de dónde salió este conejo. beso, Tronadote, y un abrazo grande para todos los niños, ahí del pabellón. Un gran saludo para el tocayo tijuanero. Buen día, cabrón, soy el dragón de Komodo. ¿Cómo está, dragón de Komodo? Mire, pero qué alegría verlo. Sí, me avento este chistoretín, dice. A ver. Se encuentran dos amigas en la oficina muy temprano. Exacto. Y una le dice a la otra: ay, te ves fatal, ¿te sientes enferma? Y la otra cabrona responde: sí, cabrona, ay, traigo la pinche garganta que me mata, me duele, me supura, estoy... yo tengo el santo remedio para eso, para mí es infalible, le dice la mujer. Yo lo que hago es, cuando me duele la garganta, voy a casa y entro y le doy una mamada a mi marido. Te juro que es el remedio que nunca falla. Está bien, lo intentaré. Al día siguiente se encuentran las dos compañeras y una le dice a la otra: hola, amiga, noto que estás mejor de la garganta. Así estoy estupendamente, tu remedio ha sido formidable, amiga. Sí, solo que tu marido no podía creer que la idea fuese tuya. Claro, es que era con el marido de ella, ¿no? Es la pinga sanadora, cabrones. ¿Qué creen? Bueno, un abrazo. En otros asuntos, señor Lagarto, usted podría complacer a sus oyentes. Todos queremos que diga un concha con más frecuencia. ¿Cuánta frecuencia? Necesitamos saber la frecuencia. Concha cada media hora, concha cada 5 minutos. ¿Qué clase de...? ¿No? Y no, porque uno no puede estar tirando conchas así. No es bueno. No es bueno. No es bueno. Bueno, por favor, inviten a Luigi algún día a la nave. Saludos para todos. Aquí el dragón de Komodo y ha curado la garganta. La reencarnación de Charles Bukowski del DF mexicano. ¿Cómo está, reencarnación? ¿Qué pasa, mis buenos parias? Solo escribía para reivindicar mi mal nombre. No estaba ni pedo ni drogado en el primer mensaje. Entonces, que le usted escribe como el culo. Chale, Charles Bukowski, mire, usted, si usted me decía, yo ponía estaba, la mano al fuego. Estaba mejor que diga, sí, estaba pachequísimo. Sí, estaba hasta la madre, por eso escribía así. Cabrones, cabrones. Dice, bueno, el que leyeron el de Sacamuelas Galeano, dice, estaba todo sacado de onda, ya que por falta de varo, porque no me ha pagado este pinche anciano fumeta, dice, no puedo hacer más que una sola comida al día. Sí, sé que a muchos les sonará cómico, pero después de un par de semanas de hacerlo, carajo, las tripas ya chillan. Dice, para acabar de joder el asunto, he llegado al recibo telefónico y creo que quedaré sin internet y no los podré escuchar mientras llega la prosperidad a mi cartera. Así que bueno, lo bueno de todo este pedo es que no tengo un compa bien chingón. Tengo un compa bien chingón que ese güey vio todo el pedo con este vejete. Y aparte de eso, llega casi todas las mañanas a mi casa, siendo que según él va a la escuela. Y pues bueno, él picha las caguamas y así sobrevivo. Así que no tendré pa' comer, pero pedote estoy a diario. Me despido. Ah, ve que está pedote. Pidiéndole un chinga a su madre. Ni seguro un bien, su puta madre al culero de Galeano. Y también para el vagabundo que le revuelve las tripas al viejo Dios. Galeano, sí, pague lo que debe. Si tengo internet, mañana les escribo, par de marranetes. Y a ver si los visita Michael Jackson. Dice que ya se les extraña. Patadas en el espinil al pirata, porque supongo que la otra pierna es de palo. Michael Jackson está grabando. Una buena pedrada en el mero hocico. Está grabando, Michael, está grabando, ¿no? Está grabando. Sí, no lo podemos molestar a Michael para estos menesteres. Y se fue a un lado que lo iban a nombrar emperador. Emperador. Emperador. Emperador sirio-libanés. Lo iban a nombrar a Michael Jackson y no está muy ocupado. Sí. El gringo de Puerto Deseado, Santa Cruz, República Argentina. Hola, gringo. SOS, SOS. ¿Qué pasa, gringo? SOS al espacio y en especial al Mico, que es el único que puede salvarme. Perdí un programa en caso de que el mundo se desintegre. Mico. Sí, muy no, preciado. No, le la madre. No, es que está... Sí. Es la persona equivocada, gringo. Mico no envía programas perdidos para nadie. Pero bueno, ¿no? Envía el SOS. Dice, claro, dice, no, es muy preciado para mí. Por favor, que me ayude algún desintegrado. Voy con esto. Es el programa en que Liomar decía: estoy en Ohio, estoy en Ohio. ¿Está enojado, Liomar? Creo que era el programa 1293 o el 1290. Póngale. Uno de esos dos es seguro. Alguien puede decir, no creo en 1290 porque en 1290 debió ser programa de viernes. Ah, póngale. No, pero Liomar salió por teléfono. Ah, un viernes salió Liomar por teléfono. Sí, bueno, igual. Puede ser. Entonces, tiene razón. Háganle caso al gringo. El 1293 o el 1290. ¿Alguien puede decirme cómo puedo bajarlo otra vez? No, no sé. Si estaba en Ohio. Sí, estaba en Ohio. Está en Ohio. Sí. No se puede. Bueno, ¿dónde puedo encontrarlo? No, no sé si estarán las descargas de John, porque John, no, no sé, realmente no se sabe. Bueno, ya alguien se lo mandará, gringo. Ya busqué en la sección archivo y en programa no lo encontré, y porque la sección archivo es mínima, imagínese. Sé que sí, así que bueno, no sé, el gringo de Puerto Deseado necesita eso. Soy Gustavo y soy de Mendoza y soy de Argentina. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tanto carajo? Les escucho por casualidad porque encontré una página para jugar al Tetris. Sí. Y sí, un poco desactualizado estoy. Dice, ¿y por qué? El Tetris. No, está chingón, güey. El Tetris, el Pac-Man, el Mario Bros. ¿Y alguna chingadera más? Póngale. Es eterno, cabrón. Dice, Space bueno. Space Invaders. Claro. Y puedo escucharlos por un link que tiene Canal Trans a esa página. Dice, realmente quedé asombrado por el profesionalismo que tienen para hacer un programa netamente. Ah, sí, somos súper profesionales. Sí, aquí están justamente nuestros papeles que acreditan la profesionalidad a la hora de hacer humor en radio. Dice, bueno, lo cual creo que es una difícil tarea. Además de poner siempre el granito de arena para unir hasta Latinoamérica con tantas diferencias que no lo son, dice, y sobre todo por ser tan objetivos, creo que ustedes son argentinos o andan cerca de argentino. Uno va a ser cerca de argentino. Estamos cerca de todo. Puede, claro. Dice, con todos los argentinos que se creen o nos creemos la última Coca-Cola del desierto y por creernos estar un escalón más arriba del resto cuando en realidad quedamos como pedantes y los soberbios de toda América Latina. Somos unos tristes en todo sentido amplio de que esto significa. Nuevamente, mis más sinceras felicitaciones por lo que hace y espero más respondan. Un abrazo de parte de Gustavo. Le respondemos, Gustavo. Sí. Usted está plenamente equivocado respecto a todos sus conceptos. Sí, que acaba boludo. De advertir en este sentido. Ya lo dijimos, no todos los argentinos son la misma mierda. Hay diferentes tipos, ¿no? Sí. Y hay gente que no es mierda. Póngale, sí. Y una nacionalidad tampoco compartida hace que todos seamos iguales. Por lo tanto, no se trata de argentinos, mexicanos, peruanos, bolivianos, chilenos, andaluces o croatas. Hay de todo en todo, como dice, hay de todo en la viña del Señor. Gustavo de Mendoza, Argentina, un abrazo para usted y a ver cuándo manda vino. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Tiempo asesino! El ciclón tropical George continúa azotando la costa oeste de Australia, mientras que a poca distancia el ciclón tropical Jacob sigue causando inundaciones en las islas de la Navidad. Ahora sí, amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. El continente sudamericano luce una extensa zona de concentraciones de humedad circular entre Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Brasil, que causará fuertes lluvias en Cuenca, Quito, Tarija, Medellín y Lima. Al sur del continente, lluvia torrencial en Uruguayana, Brasil y Rivera, Uruguay. Continuarán las lluvias al norte de Argentina, pero en Córdoba habrá lluvia y sol. Lluvias en Asunción, Paraguay, y mientras tanto en Montevideo, Santiago de Chile y Buenos Aires tendrán pepa de sol. Al norte del continente continúa la República Bolivariana de Venezuela con sol y nubes. En el continente norteamericano, Vancouver impresiona con lluvias fuertes, pepa de sol en California y nubladas las Carolinas. En América Central, Antillas y México, solamente Belice, San José y Villahermosa, Tabasco lucen con posibilidades de lluvia. El rejuvenecimiento continental europeo aparece con buen tiempo, pero ni una gota de agua en Portugal. En Porto y en las Islas Canarias, pepa de sol. Solo Atenas, Grecia, luce nublada y hay posibilidades de lluvias en Liverpool. En el continente asiático, pepa de sol. Y más pepa de sol. En Japón. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Halter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Lake La Florida, Estados Unidos de Norteamérica, llega el Casi Me Vomito. Ah, hola, Casi Me Vomito. Ayer estuve pensando en la historia del caballo de Troya. Ajá, si ¿qué pensó? Si el caballo de Troya fue un obsequio de los griegos a los troyanos que se embriagaron y celebraron con él, esto confirma que el caballo de Troya se puede considerar como la primera piñata de la historia. Ah, póngale. Es por eso que hoy día toca madrear a las piñatas en la fiesta, claro, porque es el atavío. Sí. El griego, el no. Pero la piñata te la tendría que enviar un enemigo. Sí, lógicamente. Hay cosas que no concuerdan, pero vamos a hacer que concuerden. Póngale, póngale. Uno lleva un troyano adentro, quiero decir, ¿no? Y entonces, como que ve que la piñata es invasora de su espacio. Y entonces la rompe a madrazos. Póngale. Le quita lo que está adentro, que en este caso no son griegos lo que caen, sino caramelos, dulces, póngale, etcétera. No se parecen nada, cabrón. Señor Lagarto, por favor, confírmeme la relación entre esta historia y la tradición de las piñatas. Cuídense mucho del Casi Me Vomito de Like La Fre. Tratamos de forzarla. Sí. No pudimos, pero debe ser nuestra imaginación que está flaqueando. No, quizás una piñata con forma de caballo. Claro, está la forma de burrito, que es nuestra piñata favorita. No, podemos hacer una piñata terrorista que ahí se parecería. Un abrazo para el Casi Me Vomito. Y saludos a la cuerda de tu esposa, ¿eh? ¿Cómo anda? Manténnos informados de esta niña, ¿eh? Y ha vuelto a la actividad física que la queremos ver correr justamente la maratón. El Gaijin de Yokohama, Japón. Ah, ¿cómo está Gaijin? Konnichiwa, Tomodachi. Konnichiwa. ¿Se recuerdan que les dije que un día antes de que se desintegre el mundo quería cogerme a Britney Spears y morderle una teta? Sí. Bueno, pues ya no, cabrón. Ah, está bien. Es que le tiene miedo ya. Porque está bien pinche loca. Dice la Britney, se puso gorda, fea, calva y ya lleva dos bebés. Dice, ya perdió la esencia. Ya, como que no da, dice, un día antes, pero buscó reemplazante, Gaijin, o ha quedado así. Se consigue, muy fácilmente. Bueno, busque reemplazante, a ver quién ocuparía el lugar de Britney Spears en ese último día para usted. Dice, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, quiero ir a visitar la nave María Tijuana para clonar mudas. Dice, hacer muchísimas mudas y hacer una mega rumba de mudas. Recuerden, no se casen o terminarán como Britney. Miren a Madonna, nunca se casó y vaya cómo está. Sabio nada. Sí, vaya a saber uno cómo está, sí, porque en los videos está muy tocada. Sí, hay tanto retoque de postproducción allí. Sí. Que uno no sabe cómo está Madonna. Póngale. A lo mejor un día la sorprende una cámara. Para mí es como un misticismo. Está con un bastoncito, todo arrugado. Sí, bailen mi música, hijos de la chingada. Soy Madonna, saludos para todos. ¿Qué onda, mis pinches locutores? Tengo 3 meses escuchándolos. Soy el Barney. Hola, Barney. Dice, bueno, y aquí estoy. ¿Es Barney? Sí, pero es Barney. A mí me impresiona Barney. ¿Cómo es que Barney crece? Porque yo siempre que hay alguien viendo Barney, me cruzo y ya está, o pequeño o está crecido. Ajá. ¿Se le echa agua a Barney? Crece en un chingo. Crece un chingo. Es bien grande. Sí, sí, güey, es un dinosaurio morado. Pero, digo, es en realidad... Yo una vez me vi uno que estaba muy delgado. ¿Un Barney? Sí. ¿Delgado? Sí. Ah, de esos que en las calles reparten volantes y esas cosas. Estaba triste, estaba feo, pobre. Realmente son tristes. Entonces, yo me vi una pantera rosa obesa. Sí. Así que imagínense, y me vi un Teletubbie pedote. Así que a partir de ahí uno puede ver cualquier cosa. Dice, bueno, la verdad soy súper fan de su programa. Gracias a ustedes, soy más feliz, tengo sentido de la vida y porfa, un chingue a tu madre a los del grupo Rebelde Way, ya que son jotos declarados. Dice, yo no le mentaría a la madre por ser joto declarado. Declarado, no. Le mentaría a la madre por ser Rebelde Way. Sí. RBD, no sé si es lo mismo. RBD. Sí, sí. Dice, bueno, los veo. Antes de que se acabe el mundo, su amigo El Barney, que se agrandó. Se agrandó, chicos, es un peluche gigante. Ah, se me ocurrió algo, dice el viajero sin rumbo. Ah, hola, viajero. Se me ocurrió una grandiosa idea, pirata. ¿Cuál es su idea? Llévala a la oficina de patentes porque se trata de lo siguiente. A ver. ¿Ves que cuando te roban el celular pierdes toda la información? Sí, básicamente porque está dentro del celular. Sí. Bueno, pues se me ha ocurrido que puede haber un botón en el celular que sea el botón de pánico. Tú vas por la calle o en el bus y llega el caco, te pide el celular y antes de dárselo apretas este botoncito y borra automáticamente toda la información del celular. Bueno, esta es una mamada con respaldo en internet. No va a funcionar. Respaldo en internet. Claro, o sea... Está bien. En internet tendría que estar toda la información de tu celular. Sí. Entonces tú, el los celular lo perdiste. Chingan, claro, el chip de tu celular debía estar en internet. Póngale. En otro formato, lógicamente. Dice, bueno, después la recuperas con una contraseña. Así es como envías, evitas que tu información sea usada por estos cacos. A mí me parece genial. ¿O no? Y siempre le parece genial a unos que lo inventó. Sí. Pero deme los papeles, a ver, viajero sin rumbo, que yo voy a... buenas tardes. buenas tardes. Oficina de patentes, ¿verdad? Así es. Bueno, a un amigo mío se le ha ocurrido una idea fabulosa. ¿Cuál es la idea? Que es colocar en los celulares este botoncito pequeño color rojo que es botón de pánico. Esto cuando alguien se lo intenta robar, usted aprieta. ¿Usted está de qué? Está, parece de terror esta oficina. ¡Wey! ¡Usted está pálido! Mire, no le interesa. Parece Frankenstein. ¿Cómo estoy yo? No, está bien. Bueno, no, porque antes me había atendido un güey. Por favor. Sí, continúo. Entonces, este botón es el botón de pánico, ¿entiendes? Sí. Entonces, cuando... está dando miedo, cabrón. Cuando a usted le están por robar el celular, ajá, usted aprieta el botón de pánico, se limpia toda la información. El celular le queda como de fábrica. Eso ya existe, pendejo. ¡Chale! ¡Encima me pendejea! Reset. Sí, es que, ¿cómo se llama? Reset. Ah, reset. ¿Como las papas reset? Sí, como las papas reset. Muchas gracias. Disculpe, no sabía que existía. Chale, ¿cómo avanza la tecnología? Estos güeyes sí están en todas. Pablo Castro de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Hola, Pablo. Les escribo para que me den un consejo, tíos. Todos los putos días pasaba un borracho de mierda por mi casa, me vomitaba y me meaba la puerta. ¿Qué hago? Todos los días. ¿Y no sería usted? Sí. A lo mejor se desconoció a sí mismo. Póngale, sí. Entre, o un familiar. Entre a su casa y lávese la cabeza con agua fría y tómese un café doble. Chao, colega. Desde aquí de la República Oriental del Uruguay, aquí que Bush me come la polla. Ah, para eso ha ido Bush. Ah, sí que sí, está Bush. Este diablo momento, está en el Uruguay y le va a comer la polla a alguien. ¿Eso dijo Chávez en Argentina? Sí, no, a mí me asustó mucho. Porque sí. Chávez a su vez está en Argentina. Se van corriendo como en sí. El ajedrez, sí. Luego Bush va a Argentina y Chávez va al Uruguay. Sí que sí. Dice, compañeros. Bueno, el pedo es el siguiente. Bush dijo algo que a mí me asustó mucho. ¿Qué dijo? Dijo, aunque nuestra presencia en la región no es muy visible, estamos. Chale. como sabemos lo que hiciste el verano pasado. Sí, una cosa sí, así, amenazante. ¡Oh, hay olor a azufre en el Uruguay! Bueno, cabrones, ahí está Pablo en Tacuarembó. Fabián Machado de Tacuarembó, tierra de la hierba, Uruguay. ¿Cómo está Fabián Machado? Por favor, lean este puto mensaje a la... Y llevo toda la gente de Tacuarembó. Sí, son así los de Tacuarembó. Dice, estoy harto de esta mierda de país. Nos que me también. Tiene bien a las bolas con tantos crímenes. ¿De qué país homicidios, está hablando? Nosotros tráfico también. De... Nosotros también. Sí. Dice, con tráfico de órganos, homicidios, humanos, robo, secuestro, estoy harto. ¿Todo esto está pasando en Uruguay? Chale. Fíjese usted, Uruguay no es tan tranquilo como aparenta en el mapa y no es un país tan guay como uno puede creer. Así que lean este puto mensaje ahorita, hermanos, gracias. Si se desintegrara esta mierda escoria del planeta, le pondría 45 bombas a los putos ecologistas de mierda de Argentina que rompen las bolas a Uruguay y no lo dejan progresar. Discúlpeme usted, señor, pero no creo que... esto no... ¿Es no, tan no, pequeño bueno. Uruguay para poner una fábrica en la frontera? No se sabe, no se sabe. Uruguay, en realidad, no nos vamos a poner de un sitio ni del otro. No, no nos pongamos. Pero yo quiero decirle lado. A los queridos hermanos uruguayos. ¡Sigue su madre! A todos. Sí. Pero básicamente a la empresa finlandesa, sí. Que no tiene nada que ver ni con Uruguay ni con Argentina. Y que la vienen votando de todos lados. Que está perjudicando. El miedo de que Uruguay progrese, en realidad, se debe a la clase acomodada argentina, que si progresara demasiado Uruguay, quizás sus sistemas bancarios serían más serios y no podrían utilizar la banca uruguaya para lavar el dinero, protegerlo sí. De impuestos es y sobregirarlo. Sí. Así que a los amigos de Argentina también digo, Uruguay, Argentina, madriándose por estas cosas, bueno, mamadas, lamentable. Postdata. Pero es que no pasaría lo mismo si fuera del mismo país. Sí, lógicamente. Hay un centro turístico de un lado y del otro lado una fábrica que va a echar humo y contaminar sí, sí. Todo el río. Podría ser tranquilamente. Podría pasar dentro del mismo país. Uruguay, Santa Fe, póngale. Sí que sí. Que de hecho en algunos sitios pasa. ¿Sí? Sí. Dice, postdata, es que estoy muy fumado. Ah, bueno. Claro, y Uruguay no progresa también. Por los ecologistas argentinos. Anda a lavarte las tetas. Bueno, chau. Son geniales. Y qué lástima. A veces, miren, cabrones, no se fijen tanto eso de los progresos o no los progresos, ¿eh? Sí. Porque a veces tenemos una idea de progreso que no es tan beneficiosa como podemos creer y nos medimos por parámetros de progreso que no son nada, pero para nada envidiables, ¿eh? Un abrazo para todos los hermanos uruguayos. Un abrazo para todos los hermanos argentinos. Pido a los señores legisladores ocupar sus lugares. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis cadetes espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo que son gente poca madre. El Palmerman desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya conté mi mamá que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En Nene Boy de San Luis Potosí, México. Hola, Nene Boy. Yo estoy de acuerdo con el pirata. Qué bueno gusta, tener a alguien cabrón. De acuerdo, sí. A mí me gustan los gays afeminados, dice. Me explico. Tengo varios amigos gays y creo que sí hay dos grupos. No, no hay dos grupos. O sea, es como decir, creo que entre las personas hay dos grupos. No, no, no. Está muy confundido. Hay tanto gay, tipo de gay, como gay existe. Sí, que sí. Dice, bueno, pero claro, hay características en algunas subtribus, podríamos decir. Dice, están los gays afeminados de voz suaves, modales delicados, y están los gays viriles, que podríamos decir, estos últimos suelen pasar desapercibidos, y ya que los puedes encontrar echándote una chela y, por ejemplo, viendo un partido de fútbol, hasta que te dicen algo como, ese Ronaldo tiene unas nalguitas que están para comérselas, o, ese Maldini es un Adonis. ¡Me sacan de onda, güey! Dice, yo soy heterosexual, me toco la entrepierna cuando pienso en la muda, y me llevo bien con mis cuates gay. Dice, pero si me quedo con las gay locas. Bueno, sí, son más divertidos. Claro, de alguna manera uno se divierte más, con una personalidad, más allá de gay o no gay, que tienen que ver con estas cosas, ¿no? De siempre estar de gay como feliz, ¿no? Sí. Y estar poniéndole ritmo a toda la fiesta. Dice, no quiero causar controversia con una simple opinión y quisiera saber qué opina el Mico sobre ese tema. Mico. Me despido desde San Luis Potosí, México. Su non plus ultra carnal. Y el Mico no es para opinar. No, el Mico, cosas, el Mico no es para opinar. No es para opinar. No es para opinar tampoco. Así que déjalo chambear. Sam Fisher de Morelia, Michoacán, México. Hola, Sam Fisher. Bueno, primero les mando un saludo a todos los de la nave. Yo María, no tengo Tijuana. Ningún nique. Últimamente no. Sam Fisher es como Sam el pescador. Sam Fisher. No, yo entendí Sound Fisher. Sam Fisher. Imaginé un sistema nuevo de sonoridades. No, Sam Fisher de Morelia, Michoacán, dice, bueno, un saludo a toda la nave. Me quiero quejar de un pinche profesor bien pinche religioso. Miren, este profesor se acerca a las chicas de todos los salones y les dice mamadas así como, tú estás mal y si no crees en Dios, no eres feliz. Para mí, que lo dice, vamos a casa y se las tira luego. Dice, me parece que esta teoría es muy cierta porque las chicas que van a su casa ya no lo pueden ver a la cara. Pero quién sabe, ¿cómo que no lo pueden ver a la cara? No, como que les da vergüenza. Ah, el pinche religioso. Ah, pues mira. La chiquita. Sí. Bueno, solo les pido que le manden un grandísimo chingue a su madre a este profesor y sigan adelante con este programa tan chingón. Y un saludo para todos los desintegrados que confirman este espacio. Hasta luego, dice Sam Fisher. No te dejes conversar por el profesor, ¿eh? Sí, no, cabrón, no sé, cabrona, o no sé. Adolfo de Tucumán. ¡Qué mañas ni mañas! Ahora van a ver lo que es una rutina. Ajá. Y el Adolfo que tiene todas las paranoias posibles y todas las rutinas encarnadas, dice, todos los días tengo una rutina, pero les voy a contar lo que hago antes de rendir un examen final. Dos días antes voy al ciber, pero no mando mails en caso y no chateo en la noche. Voy siempre a dos cibers, a Ciberaires y después a Voodoo. Después y siempre acarreo mis apuntes conmigo. Noche antes me compro un sándwich de milanesa y una bebida de naranja. Repaso con el programa y me voy a bañar. Me baño siempre con un jabón morado o uno morado mezclado con otro. Comienzo lavándome las bolas y de ahí para abajo. Y después arriba. Es mucho detalle, Adolfo. Todo forma parte de la cábala, igualmente, según él. Dice, bueno, siempre el shampoo de la misma marca, siempre el mismo modelo. Primero shampoo, después chaqueta, después crema de enjuague y después rezo. ¿Qué reza después de la chaqueta? Claro, está bien. Peor es rezar y luego la chaqueta. No. Claro. Así dices, perdona todo. Claro. Salgo de bañarme todavía en la cintura, me afeito los bigotes y me pongo crema en los granos de la espalda. Me lavo los dientes, me peino, salgo en bolas con la toalla en la mano hasta la pieza donde me pongo el boxer que usé en todo el día y una remera blanca. Voy a cagar en la cama. No. Hay Adolfo. Cosas. Yo creo que hay qué una coma. Voy a cagar. No, punto aparte o punto seguido. En la cama leo siempre dos o tres chistes de Mafalda. Y dos o tres episodios de Inodoro Pereira. Rezo. Día del examen. Mañana, 10 a.m., me levanto con el pie derecho, veo la tele, 12 p.m., compro dos tomates y un huevo. A las 12:30, almuerzo, bifes con ensalada de tomate con huevo duro, tomo el resto de la naranjada, me baño de manera... ¡Vamos, Adolfo! Nos va a contar la historia de su... A ver cómo termina esto. Un caramelito para quitarme el gusto a cerveza antes de entrar a la universidad. Voy a la biblioteca, me siento en el mismo sillón, repaso y llego al aula. ¡Vamos más adelante! A ver. Y con toda esta cábala, usted dio bien los exámenes. No, algunos sí, otros nosotros no. O sea, ah, entonces no sirve. Sí, no, pero bueno, ese es un hombre de costumbre. Es un ritual, sí. Es un ritual de costumbre, dice. Bueno, al final, nada. ¿Quieren rutinas, rutinas y manías? Para eso están las mías. Tome una, el Adolfo rutinario. Espero que al escuchar esto me parezca tan boludo que lo deje de hacer, dice el Adolfo desde Tucumán. ¿Cómo están? Soy Carlos Andrés de Bogotá, Colombia. Hola, Carlos Andrés. ¿Qué tal, gente desintegrada? Mi jefe es un cabroncito de mierda. Me bloqueó al Messenger porque decía que yo no rendía por estar todo el día en el Messenger. ¡Qué vida, gran hijo de puta! Ahora me gasto un mundo de dinero llamando a mi novia para hablar por teléfono. Ah, ves, estaba todo el día, cabrón. Le había mal acostumbrado hablándole todo el día por el Messenger y ahora la cuenta del celular me llega por más valor que mi sueldo, dice. En fin, un chinga a su madre para la gente que nos elimina servicios libres de internet para demostrar su supremacía o no sé qué putadas y nos hace volver al pasado llamando por teléfono fijos por un costo exorbitante. Espero que continúen con su programa. Arriba el Manchester United, campeón de la Champions. Saludos. El Messenger no es para la novia. No, no es para la... ¿La novia nunca? No. Oye, hola novio, ¿me das tu Messenger? No. No, no. No. No es para noviazgos el Messenger. Claro, porque consume mucho tiempo. Sí. Le consume la vida el Messenger con su novia. Bueno, cariño, me voy. Ah, ¿ya te vas? Sí, me voy. No, no es para la novia. No te vayas todavía, espérame un poquito. No, no es bueno, para la novia. Bueno, pero mira no, que no, me no. estaba vigilando el jefe. Ay, el jefe. Bueno, ¿y ya te vas? Vete tú primero. No, corta tú. No, salte no, tú primero. Pero... No, salte ya, tú. Vale. No, apaga el Messenger tú. No, apágalo tú primero. ¡Ya! Sí, ya. Así que el Messenger no es para noviazgos. Sí. Para los cuates, para los enemigos. Sí, yo sé. Para los hackers, para los... Y, pero para otra no, gente. Para otra gente. Otro tipo de gente que no novia. Hola, soy Oscar de Guanatos, aquí en Jalisco, México. ¿Cómo está Oscar? ¿Cómo está Campana? Me quejo para empezar del hecho... ¿Ha crecido Campanita? Campanacita. Es la campanita del campo. Me quejo de que para empezar de que el hecho de que todo para mostrarle a mi novia Gaby que la quiero, para que no quise no, cañar. No, no es el lugar. ¿Por qué no se tranquiliza? Me parece que está nervioso. ¿Qué le ha hecho a la Gaby usted? Dice, la quiero como no quise ni querré a nadie. Ella me sale con la queja de que yo la utilizo como objeto. ¿Y pero cómo que otra cosa? ¿Objeto de qué tipo? Y no, es un objeto sexual. Ah. No, objeto no, sexual. No, pues podría ser para limpiar los pisos. No, no, no. Es un objeto sexual que luego le sirve como pisa papeles, por ejemplo. Ah, está bien. Está dice, bien. Cariño, siéntate aquí porque prendí el ventilador y capaz que se me vuelan las redes más. Sí. Y entonces luego le da ganas también, de nuevo, dice, a ver, quítate de aquí, objeto sexual objeto nuevamente. Sexual, y objeto de lujuria. Dice, no, bueno, Oscar, trataremos de salvar tu pellejo. Hablaremos con Gaby. Y le demostraremos a Gaby que no es otra cosa que un objeto. Exactamente. Así, si se lo dice más gente, quizás se claro, comienza, a lo mejor Gaby dice, chale, y el que me quería como objeto, y yo claro, lo olvidé, y esas cosas. Hola, hijos de Minerva y Alessandro Barico, desde Maravetío, Michoacán, México, San Pascualito, Red Reloader. San Pascualito, se va todo el carajo. En otro momento, cabrón. Sergio del DF mexicano. Sergio, se va todo el carajo. Veo para tierra, güey. Está por aquí, Mente Oxidado 2, llega por aquí, amigos de clase turista. Veo para tierra. Taro de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el Mundano 75 de Dallas, Texas. Veo para tierra. Es el cumple del Inge Toque. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo de la tierra? La veo como la transmisión en directo desde el parlamento, votando leyes para sí mismos. Dale. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Volcando lágrimas profundas, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus manos, por la info, por donde se escucha a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. FM. Radio Urba. Radio Kendrix. FM Fantasía. FM. Oceánica FM. Radio en España, Costa Latina. Bit Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Chipilabo. Con el Corporativo 9. ¡Eso se suda! Y el canal 71 de VHF con el cura Gestero diciendo, miren qué guapo está Maldini. Ah, eso es un gusto. Está muy bien, está muy bien. Sí, está guapo Maldini. Damas y caballeros, nos estaremos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com el día lunes. Sin muda, deja de hacer equilibrio, ¿sabes? Sí que sí, budita. Ya te avientas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando todo el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Inge Toque. Ah, sí que sí, Inge Toque. Que anda cumpliendo años el cabrón. Felicidades, güey. Ya te cantaremos en otro momento. Sí. Pero pasa la pipa, cabrón. Ponte bien pedote. Sí, un abrazo. Contigo. Brindaremos contigo, claro que sí, Inge Toques. Un abrazo, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores.